eta coronavirus. Eta coronavirus humare. Takaye e eta via wapairu apake. Tari i via michiwa a apase a wai ena achanyama. Tahapuka te hianakavi te tipariakavi pa. Te tiharakavi eta kubi. Wai tari i tisiapana ena achuchukiana achanyana. Ena tsera titekana. Te chana ena mediku. Ena pa militariana, policía te anukeana, eta pa apurihana, anikeliana, ichapipeti, eta pa timitukariana, achianana. Ena te chakariana, te awasarechicha, te titekana te aneka, wa itarii, chuchukana, te mapanana, eta 14 sachiana. Te tar eta tari i makaini i achane te etapa awasare chicha. Tipara kavi apanana achianana. Apana amapuriana eta humare viru pues achicha visama akawa. Eta humariana tiñe main eta tinapare neche jesika isiya a. Puiti tijane akawa eta pille e awasare chicha. Eta huka na metarapiana ena tuparaikukiana tasia te anuke a nacional te biawa sabeni etapa municipale sipka etapa fundación na meta kasirawa en acción equipo monetario país CPMB CEMIT UNIMETRA ICO OCFAN OPS y OMS. Esta es una producción de Piedra en el Zapato y Rima y Pampa.